Bueno, es probable que quede el audio del programa en dos partes, porque no me permite hacerlo mientras se está haciendo el programa. Porque, bueno, es una programación, uno programa. Voy a hacer un programa de, no sé, 4 horas. Y cuando se está llegando a las 4 horas, si uno quiere que se quede en un archivo solo, Eric me va a entender de lo que estoy hablando. Si uno quiere que se quede en un archivo solo y no en dos, no particionado en dos, debería decir más de 4 horas. En este caso no, porque ya van casi 6 horas de programa. Así. Y estaba programado eso. Pero como me di cuenta ahora que se había cumplido, y como quiero pasar ese audio que envió Eric, bueno, va a quedar este programa en dos partes. Una parte que dura 6 horas y la otra parte que va a durar 15 o 20 minutos. Y aparte, bueno, está el cierre del programa con alguna canción que elegí. Y está la canción que elegí, ahora enseguida se la voy a compartir un ratito, pero tiene que ver con todo esto. Encima es reciente porque es un álbum nuevo, justamente de Nils Patrick Johansson. Así como le presenté su primera producción, con Wuthering Heights, acaba de editar un disco nuevo, ahora. ¿Cómo se llama el disco? La Gran Conspiración. Bueno, por supuesto, voy a bajar el audio de Eric, lo voy a compartir con ustedes y enseguida sí voy a estar ya con el cierre del programa. Amigos de Radio Ver, les quiero contar una novedad, y es que mientras se hacía este programa y hacíamos difusión del programa, nos están censurando y nos acaban de bloquear la página de la comunidad EBR por 7 días. En breve vamos a publicar los pantallazos, las imágenes en la página de la radio y las otras páginas asociadas a la comunidad EBR. Bueno, esto es lo que pasa cuando se dice la verdad o cuando se expresan cosas que el establecimiento no quiere. Gracias, Eric, por el audio y la información. Acá estoy viendo que una de las cosas que han bloqueado, por ejemplo, acá en Facebook, y la verdad es increíble que bloqueen esto, porque no es algo nuevo, sino que es algo de público conocimiento. Quizás, bueno, lo primero que voy a nombrar, por ahí no tenga tanta de difusión acá en Occidente, pero no es algo a mi criterio pueda herir tantas susceptibilidades de estas personas oscuras, ¿no? Pero dice, bueno, obviamente está bloqueada, dice, nadie puede ver esta publicación. Y la publicación que se había hecho en la web de EBR, en el Facebook de Economía Basada en Recursos, decía, tres crisis internacionales que el coronavirus está eclipsando o eclipsa, ¿no? Y una de ellas está en América Latina. Por ejemplo, 1. La crisis migratoria en Grecia. La interminable disputa entre Estados Unidos e Irán, que no es ninguna novedad. Y el intenso brote de dengue en América. Son 3 de los acontecimientos noticiosos que se han visto eclipsados por el COVID-19. Bueno, es algo real. De hecho, la cantidad de muertos que hay por dengue, si se declara una pandemia por el COVID, por dengue también se debería declarar una pandemia, me parece. Pero bueno. Y esta publicación fue, entre otras, ¿no? Fue bloqueada. Y lo que dice arriba, esta es la aplicación de la gente que maneja Facebook. Esta publicación infringe nuestras normas comunitarias sobre spam. Esa es la explicación de los supuestos moderadores que tiene en este caso Facebook, ¿no? Es solo un ejemplo, ¿no? De publicaciones que censuran. Lo que les dije antes es lo que me había pasado a mí con una publicación de un documental en YouTube. De 2 documentales. Uno fue el de Hellstone y el otro tenía que ver con la Segunda Guerra Mundial y un pantallazo que nunca se le contó al mundo sobre qué sucedió post Segunda Guerra Mundial en Alemania, que tampoco no es ninguna novedad, pero obviamente hay cosas que se ocultaron más allá de la división y los gastos de reparación que tuvo que soportar Alemania luego de finalizada la guerra, y de la división, porque todo el territorio alemán se lo repartieron entre la Unión Soviética y los aliados. Una parte quedó para los comunistas y otra parte para los aliados, sobre todo Estados Unidos metido en el asunto, ¿no? Que luego vendría, muchos años después, la caída del famoso muro de Berlín, ¿no? Pero bueno, no fue el único muro que se hizo en Alemania. Este tipo de publicaciones son censuradas en YouTube. Una cosa increíble. Ya estamos casi ya entrando en el cierre del programa. Marina. Bueno, ya terminando el programa, seguro que me largó rápido porque va a tomar un poquito de agua. Seco, termina. Bueno, nada, hablando de la censura, siempre es como que intentan tapar las verdades o el pensar diferente, porque si realmente no fueran verdades no tendrían por qué bloquearlas. Si realmente estaríamos equivocados, déjanos, y como dije yo, si realmente estoy equivocada en lo que digo, Bueno, necesito que alguien me pelee con argumentos. Y no que me bloquee. A ver, yo bloqueo a una persona cuando no tengo ganas de escuchar, para bien o para mal. Entonces entiendo que cuando te bloquean es porque no quieren que escuches y no quieren escucharte. Me parece que ese es el razonamiento más lógico. Pero, como estamos en democracia o en una mentirocracia, algo así, no tendrían por qué bloquearnos, porque tenemos el derecho a la libertad de expresión, la mentira llamada libertad de expresión, como la mentira llamada libertad, ¿no? Encubierta en una estatua de mentira donde es el lugar más facho que existe en el planeta. Pero bueno, ahí está la estatua de la libertad, qué increíblemente. Increíble, increíble, ¿no? Donde por ser de una pielcita más oscura te torturaban y eras un esclavo, ¿no? Eras una Isaura. Yo, menos mal que no nací ahí, porque sería una negrita golpeada todo el tiempo. Bastante dura para golpear, pero bueno, ahí estaría. Por ser morochita. Pero bueno, así estamos. Yo creo que nos bloquean y bloquean por no querer escuchar. Porque si realmente fuera una mentira, es fácil argumentarlo y decir, es una mentira. Y esto es lo que pasa. Y se bloquea porque acá están los argumentos de por qué bloqueo una nota, de por qué saco otra. Y los argumentos que dan es que derechos de autor que no existen, o sea, los que ellos argumentan, ¿no? Obvio, porque cuando entras la página es independiente, entonces, y de hecho te piden que lo ayudes a difundir, entonces bloquean esas páginas. Después también, cuando te dicen de que estás mintiendo algo que no te dan argumentos, que como te digo, todos podemos equivocarnos y puedes decir, bueno, listo, lo que estás diciendo, estás completamente en un error, listo, dame el argumento, me bloqueas, me sacas y no me das un argumento de por qué. Y voy a dar ejemplos de que a mí me ha pasado en páginas de comidas, que sé que igual es gente que va denunciando, porque yo creo mucho en la gente que no quiere escuchar la verdad. Vos hablas de iglesia y hay 10.000 devotos que te van a denunciar, no va a ser el Papa, sino todos, la masa que responde a un mismo chip, que no es el chip que te pueden llegar a insertar, ¿eh? Es el chip mental, es el miedo, el pensar igual, porque si no tengo miedo que el diablo me agarre, ¿entendés? Y en realidad lo que tenés miedo es a tener ovarios o huevos para salir adelante, ¿no? Y pensar por vos misma. Lo que tenés miedo es de pensar. Y entonces preferís correr con la masa. Que como tipo caballito de carrera. Te tapan los ojos y vas para adelante, para adelante, para adelante sin mirar los costados, sin importar. Corres. Hay veces en la vida uno elige ser caballito de carrera o una tortuga. Y decís, la tortuga va re despacio, ¿qué me decís? Bueno, pero va... Entonces, hay veces es preferible ser tortuga, ir un poco más despacio y no ir corriendo como caballito de carrera, llevarte todo por delante, no mirar los costados y solo ver hasta dónde llega la meta. ¿Y sabes qué? La meta llega a un lugar donde vamos todos, ¿eh? El que la sabe toda, el que no la sabe y el que más plata tiene, y ahí vamos todos como vinimos, nos tiran un poquito de tierra y de vez en cuando nos ponen unas flores y después vamos al Osario General, donde a todos le chupa un huevo. Ahí vamos todos, y los que se la creen también, ¿eh? Y los que no se la creen también. Después, si existe el infierno, el no infierno y lo que quieran creer, eso es parte de uno. La tranquilidad que a uno le hace bien, me parece que cree en cualquier cosa que te hace bien. Si yo creo que la cinta scotch me cura, está buenísimo. La cinta scotch seguro que me cura, porque lo creo. Está bueno creer en lo que uno realmente siente y no creer en lo que te dicen. ¿Se entiende? ¡Pa! Cortito y al pie. O no tan cortito, pero al pie. Pero aparte, o sea, es tan ridículo porque son tan estúpidos los argumentos que argumentan, valga la redundancia, las explicaciones de los argumentos que argumentan, estupidísimos, porque volviendo al tema, por ejemplo, de YouTube, ¿cómo puede ser que haya reclamos de, por ejemplo, entre otras situaciones, que argumenten que hay reclamos de derechos de autor ante una publicación que recién acaba de publicarse? ¿Dónde está el reclamo? ¿Quién lo reclamó? Si ni se enteró todavía el autor de un video o de una información de que hay algo que supuestamente le pertenece a ese autor X y que lo está reclamando a YouTube, cuando ni siquiera se enteró, porque no tuvo ni siquiera una visita al video. O sea, es tan idiota y tan estúpido argumentar de esa manera que uno dice, me están tomando, como decimos acá, me están tomando por boludo. Y por eso, de hecho, antes YouTube se manejaba de otra manera, que era que dejaba, por ejemplo, la música, temas musicales con un video que uno podía hacer de manera casera, original, poniendo música no propia, sino de una X autor. No importa el género, pero X autor. Entonces YouTube exigía que en la descripción del video subido se coloque a quién pertenece realmente esa obra. A quién pertenece el artículo tal y tal. Y bueno, después los usuarios empezaron a poner, por ejemplo, el video pertenece, no es de mi autoría, pertenece a tal autor. No intento generar dinero con esto. Solamente es algo para entretenimiento. Se podría poner eso. Y para que la gente la vea simplemente como una información o como entretenimiento. No para generar ninguna ganancia. Porque como en YouTube los videos se monetizan. YouTube exigía eso, que se aclare eso, porque el video sí recibía luego, si tenía muchas visitas, alguna reclamación del autor original y pedía que haya una sanción o una advertencia a quien lo subió o directamente que lo cancele. Grandes compañías discográficas incluso también hacían eso y reclamaban a YouTube para que sea un video que no le gustaba que esté, por más que tenga imágenes propias, pero la música de X autor, directamente exigían que se lo sancione y se lo quite. Y algunos canales eran bloqueados. Después se transformó todo en bloquear todo lo que era una información diferente y alternativa a ciertas verdades o ciertas realidades que han sucedido en el pasado. Directamente eso era y es censurado. O sea, ya por más que uno ponga este video no me pertenece, pertenece a tal autor X tal, directamente ya no es bienvenido y es bloqueado. Y no solo eso, también perteneciendo a un autor independiente, directamente ni se fijan que es de un autor independiente. Dicen que ya es reclamado por derechos de autor. Entre otras explicaciones estúpidas que dan en los mails que te envía YouTube a cada usuario cuando hay algo supuestamente indebido en la publicación. Bueno, dicho esto, ha sido un enormesísimo placer poder compartir no está bien esa palabra, ¿no? No, horrible, bueno. ¿Todavía existe esa radio? Marina dice que esa, el enormesísimo, creo que fue esa palabra que usted le parece pedorro. Bueno, voy a usar otra. Fue un hermosísimo placer poder haber compartido con ustedes. Uy, creo que me están censurando. Creo que van a censurar todo acá. El programa, todo. El programa número 73, que salga al aire y poder decir lo que uno piensa por ahora, ¿no? Porque ya están lanzando las vacunas con microchip para ser insertadas en cada cuerpo humano. Y a quien se niegue a hacerlo será perseguido. Primero. No, primero será advertido. Luego será nuevamente advertido. Luego será perseguido. Y luego será... no quiero decir... A ver, porque faltaría un paso más antes de ser asesinado. Va a poner un paso más. Si no te asesinan, bueno, te meten preso porque desacatar las recomendaciones de estos personajes. Pero bueno, en eso estamos, gente. No se trata de ser negativo. Pero bueno, es una realidad. Es una realidad. Esperemos que haya una... Quiero creer, ¿no?, que va a haber una resistencia. De alguna manera. No sé de cuántos seremos. De cuántos seremos, pero... Tiene que haber una resistencia, ¿no? No podemos quedar de brazos cruzados ante esta gran enfermedad, ¿no? Bueno, un programa más, número 73. Me hace recordar a los viejos programas de los primeros años de Rock y Metal, donde sí, duraban 5 horas, 6, 7. Este ya lleva 6 horas y 20 y pico de minutos. Y por eso, como expliqué anteriormente, va a salir en 2 audios. Luego finalizado, se va a subir al archi.org. Página que todavía, por suerte, no tiene nada de censura. Y ahí lo van a poder escuchar. Así que un saludo grande a todos los amigos y amigas. ¿Y cómo es? ¿Elis? ¿Cómo es el otro género que inventaron? Claro, está de moda decir todos, todas y todes, todes. Todas y todes, todas y todes. No, la verdad que me sale hasta mal pronunciarlo y me da náuseas. No puedo decir todes, todas, todas, dedos. No sé, aparte ya me imagino diciendo ojota. ¿Cómo sería? Repítanlo en ustedes en sus casas. Tarea para el hogar. Tócate. Bueno, ves que me pasas el micrófono y tengo que decir gracias, gracias, gracias, gracias. Gracias a todos los que están del otro lado. No voy a decir hermosísimo, no sé qué dijo, me parece pedante, horrible. Hermosísimo, no es algo que... Ya dije que todo lo que es diminutivo en chiquitito me provoca náuseas. Todo lo que es muy, muy, muy carismático, muy amoroso, muy... Se me molesta mucho antes de irme, voy a decir esto, la gente que es muy, muy emotiva. El mucho abrazo, mucho beso. Como que lo de mantener una distancia, eso tendría que ser ley, no por el coronavirus, sino porque a mí me molesta la gente que te abraza mucho, que te besa mucho, que todo el tiempo te dice te quiero, te quiero, te hermosa, divina, esto, lo otro, que te halaga demasiado, el sobrehalago demasiado, me provoca agresividad. Es como que... Y la gente positiva, la muy positiva, la que ve todo y sí, vas a salir. ¿Viste? Cuando no entendés la gente positiva. Cuando se quebró la pierna y dice, bueno, pero está bien. ¿Qué está bien? O sea, no está bien, te quebraste la pierna, flaca puteada. O sea, la puta madre, me quebré la pierna, me duele. ¿Entendés? Estoy con antibióticos. O sea, descargate. No, pero lo muy positivo me molesta. La gente muy positiva. Me molesta mucho la gente muy, muy amorosa. Me da como un poco de náusea. Me enerva eso más que el coronavirus, me parece. Como que estaría bueno que abriera un virus para que saquen esas palabras. Y me molesta mucho la gente Flanders, que también, que habla todo como que es todo gloria a Dios. Me molesta eso mucho. Está todo bien, vos crees en Dios, pero basta, no me hables tanto. O sea, no, me molesta esa gente, me molesta la gente yoga también, la gente yoga me molesta mucho, hacé yoga vos y no me digas con esa mantra pelotuda y namasté, José, vos sabes que yo te odio, ¿no? Cuando vos decís namasté, sabes que te encanta decírmelo para que yo me enerve y te mande a cagar, namasté, no, viste cuando decís la puta madre, me molesta mucho también el saludo, la vuelta del sol. La puta que te parió, siempre fue feliz cumpleaños. Qué vuelta del sol. Básico. Vuelta del sol. Explícame qué mierda es eso. Bueno, eso me molesta mucho, ya me enervé y estoy largando el sector odio al final otra vez y tengo que decir adiós. Bueno, adiós. Que en el próximo programa estemos todos bien, que lleguemos al próximo programa, que podamos tener esto de poder decir lo que sentimos, que no nos saquen esta libertad a nadie. Que ustedes me puedan putear también y decir, mirá lo que está diciendo, se fue al carajo. Estaría buenísimo que puedan putear, que puedan sacar lo que sienten y que puedan decir que piensan diferente. A mí igual me encanta debatir, si ustedes me lo dicen, yo puedo estar horas porque yo nunca me rindo. O sea, voy a estar ahí pisándome y voy a decir, muéranse en todos. Entonces, algo así. Que podamos todos sentir y decir y hacer lo que queramos, le guste o no al otro, pero que podamos ser nosotros mismos y no que podemos estar modificados. Da miedo, sí, da miedo. Da miedo que no podamos pensar. Da miedo que nos introduzcan una vacuna. Que, a ver, cuando dicen, uy, es re conspiranoico una vacuna con microchip, ¿qué decís? Escúchame, hoy un nene de 6 años, porque es inquieto, le dicen hiperactivo y lo llevan al psicólogo. Cuando vos jugabas a la pelota y te cagabas a trompada en el barrio y jugabas en el campito y tu vieja te venía y te decía te bañate y vos te ponías loco y tu vieja te llevaba los pelos, no había psicólogos, ni había hiperactividad, ni había nada de esta mierda que le ponen ahora a los chicos y los medican. ¿Por qué? Porque ya empezamos a controlar una raza chiquita. Entonces, una generación muy chiquita. Igual los estamos haciendo nosotros, ¿eh? Esta generación está haciendo. Que por cualquier cosa llevan a los hijos porque son hiperactivos. O sea, somos nosotros. 30, 40, 20, 25, porque hay muchas que se adelantaron como yo. Por eso ya soy abuela. Así que hay mucha gente que se adelantó. Menos mal que tuve una hija sola, porque si hubiese tenido más, ya sería... Capaz que hubiese ganado planes sociales. Está buenísimo ahora. Agarrás un montón de planes sociales, tenés un montón de pibes, no estudiás, yo me equivoqué realmente. Yo pensé que tenías que una hija sola y estructurada y como que había que darle todo, entonces era la hija, la casa, el terreno, como que siempre estructurado, ¿no? Uno se maneja en un terreno muy estructurado y que tiene que ser todo tú. Bueno, por eso creo que empecé con mi anarquía desde muy chiquita. Así que, bueno, en realidad estaba equivocada. Había que tener un montón de pibes, un sueldo gratis, no laburar, y eso es lo que fomentamos. Y escuchar todo lo que dicen, y prender la tele, y volvernos locos, y no pensar, y estar encerrados, y aplaudir a un presidente y decir, qué bueno que me encierra, qué bueno que el presidente hace las cosas bien, qué bueno, y aplaudir lo que está bien, cuando en realidad tendríamos que salir a la calle por todo lo que está mal. Adiós, Black Pack. Bueno, al final terminaste siendo positiva. Impecable, ¿eh? Bueno, siempre, aparte nos deja algo para pensar, reflexionar, más allá de que uno esté de acuerdo o no. Eso no lo pueden negar. Gente, muchas gracias. Final, por fin dirán algunos, por fin. Del programa número 73. Y me despido de ustedes con el último trabajo, como les había dicho, de Nils Patrick Johansson, que fue editado en marzo de este año. Más precisamente, salió a la luz el 28 de febrero. Último trabajo de Nils Patrick Johansson. La inspiración de Ronnie James Dio, ¿no? Al revés, mejor dicho. Y el tema se llama La Gran Conspiración. Un gran abrazo a todos y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. It's a great conspiracy.